Este tema, muchas gracias, cabrón. Se llama... Nos hacen muy felices. Sean muy felices, cabrón. Para eso estamos. Este tema se llama Final. Está dedicado para todos los hueones que lucran y hacen show mediático con las tragedias. ¿Ah? Hay que reservar los vías a Chile cuando en este país se respeten los derechos de los trabajadores y no cuando esto se transforme en un show, una farándula y un maldito reality. Así que esta weá... Estamos felices de que estén los 33 afuera, pero esta weá va para Piñera y todo su equipo y se llama el show de tu final.